Javier, le tira esa patada al peto, se la agarra el brasileño. Otra vez se cogen los dos, se separan, quedan 30 segundos. 30 segundos, 6-3 arriba para el español. Ahí. Allá va con mira la el padre, izquierda. Mira el padre, corto cómo suena. Ahí. Sigue. 20. Le cantan el tiempo, corro. 20 segundos, 6-3 para el español. Vamos a ver si ganamos este asalto y nos vamos al tercero. Intenta Pontes esa patada, pero está muy controlado. Vamos a ver si no pasa nada en estos últimos 12 segundos. Ahora sí que no vamos, pasa nada, Javier, por salirnos. Javier responde un poco con la pierna izquierda, la pierna derecha. Levanta Ponte la derecha muy arriba. No le ha llegado. Ojo que le intenta tirar vete al fuera, casco. Vete fuera. Hemos ganado el asalto. Da igual, no, nos penalizan, pero da igual. Es que lo que tiene que hacer es irse fuera. Perfecto. Y tenemos todavía otra opción. 6-4, 6-4, quedan dos décimas, ¿eh? 6-4, dos décimas, se acabó el asalto, claro. Ganado Javier Pérez Polo. Bueno, Eri, ¿cómo está la cosa? Más contentos ahora, ¿no? Sí, están más contentos porque además está haciendo muy buen taekwondo y es el que está queriendo. ¿Tú crees? Esto está. Ahora ya se la ha visto mucho mejor. Ha sido un pequeño error por ceder un poquito espacio en el primer asalto, pero nada, está llevando el combate. Y esto está hecho, uno más. Pues un asalto más en lo que nos separa de la medalla de bronce, tanto a Javi como a toda su gente, que sabe el esfuerzo que significa. A ver, vamos a ver. Bebe agua, Javier Pérez Polo recibe las indicaciones de Miguel Ángel Herranz. Ha hecho una mañana francamente buena, buenísima. Sí, está peleando muy bien todo el día, sí. Se ha cruzado solo con el Uzbeko, que es buenísimo. Mira lo que le grita él, tanto Adri como su padre, que bien estás, tío, que bien estás, porque está muy bien todo el día. Recordemos que mañana pelea su pareja, Manolo Cecilia Castro, en el 67 kilos. O sea que pueden hacer doblete en casa. A bueno. Reventar el Gran Palacio de París, y el ahora, Gran Palacio. Ahora hago la pregunta al millón, corro, Ángel. Si empatan, ¿quién gana? El que tenga la acción de más valor. ¿Quién es? En el tercer asalto. El que tenga la acción de más valor en el tercer asalto. Si no, el que más haya tocado sin puntuar, que a veces tocan, pero no los vienen. Dos minutos para la gloria. Vamos. Dos minutos para la gloria. Empiezan agarrándose. 1.56. Pues ahora sí que cualquier error se paga. ¡Eri! ¿Cómo está eso? Madre mía. Bueno, esto está. ¿Sabes lo que pasa, Manolo? Que el Gran Palé es tan majestuoso que da. Iba a decir que daban cosas hasta gritar, pero a su hermana Laura le da igual. Absolutamente. ¡Vamos, corro! Seguro que lo está escuchando Javier. ¡Vamos, España! Allá va Javier. Los dos que se vuelven a agarrar. Se han hecho daño. Sobre todo sí, Javier. Yo creo que la espinilla. Pero bueno, sigue ahí Javier. No, peto rojo, nada. Javier. Pontes, peto azul. Los dos en el combate, en el asalto definitivo para ganar el bronce. Venga. Patada muy arriba del brasileño. Entra Javier, que se vuelve a agarrar con Pontes. Lo separa el árbitro del partido. Queda 1:24. Intenta con la izquierda. Con la izquierda lo intenta. Uy, Javier. Vamos, Javier. Javier que mide ahora. El brasileño tira las patadas muy alto. Allá va el brasileño intentando tocar el peto. Lo separa muy bien Javier. Javier con la derecha le va a tocar el peto. Lo intenta por lo menos. Las dos patadas que se han cruzado se vuelven a agarrar. Buenísimo. 1:07. Oímos. A ver los gritos. ¡Pincha! ¡Va, Javier! ¡Ahí! ¡Más de una, Javi! Claro. ¡Más de una! Eso es, le piden que pide patada doble, que amague con la primera y pegue en la segunda. Que es una especialidad de 50 segundos. 50 segundos. Otra. Ojo que ha puntuado el brasileño. 2-0, ¿eh? 2-0. Ha puntuado el brasileño con una patada al peto. 4-0, ¿eh? 4-0. Nos ha pillado dos veces. Quedan 38 segundos. Nos ha pillado dos veces en el peto. Hay que ir arriba, Javi, va. Hay que ir arriba. 32 segundos. Se nos acaba el tiempo. Gana 4-0 el brasileño. Intenta atacar. Javier, arriba esa patada. Se ha llegado. Esa patada que no ha marcado. Vamos, Javier. Quedan 19 segundos. Se agarran los dos. Le quedan 18 segundos para ganar el bronce. Hay que ir arriba y buscar una penalización. Lo intenta Javier. La tira arriba. No le llega. Se agarra ahora el brasileño sabiendo que tiene el combate en la mano. Vamos, Javier. Intenta darse la vuelta en una acrobacia. Penalízale, ¿eh? 7 segundos. Patada arriba y es nuestro. Patada a la cabeza y es nuestro. 4-1, quedan 4 segundos. Necesitamos una patada salvadora. Vale, patada al pecho. 4-2. 4-2. ¿Quién es esa? A ver, ¿qué pide? Instant replay para los brasileños. Va a pedir que no se ha salido. Que no ha pisado fuera. Puede ser. Vamos a ver. 4-2, recuerdo, 4-2 gana el brasileño. El tercer asalto definitivo, si gana este el brasileño va a ser bronce. Javier Pérez contra las cuerdas. Estamos en el instant replay que ha pedido el brasileño para ver si ha salido o no el tapiz. Está pisando claramente fuera, vamos. Bueno, de momento no va bien la cosa, ¿eh? Nos quedan 4 segundos, corro para el milagro, ¿eh? ¡Es tu momento! Sí. Le gritan, le animan, le piden que vaya por todas. O sea, el nivel, yo creo que pisa fuera, ¿no? ¡Es suyo, Javi! Ahí yo creo que pisa fuera, ¿no? No lo dan. 4-2 y quedan, a ver si vemos de nuevo el marcador de tiempo. Nos quedan 4 o 5 segundos, ¿eh? Allá va el español, intentando la patada arriba. 2 segundos, vamos Javier, pégala. La ha pegado, la ha echado fuera. No. Dos décimas, 4-2 perdemos, ¿eh? ¡Por debajo! Otro punto. Hay que ir con lo que sea. 4-3, se acabó, hemos perdido. Ha ganado la medalla de bronce el brasileño y lo hemos vivido aquí, en el tiempo de juego de la COPE. Nos vamos a ver hoy. Pues vámonos y hasta el Leroy Merlin a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde, a pasar por la zona de cajas. Y es que como para no pasar por la zona de cajas, con un césped artificial Cádiz de 2 por 5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. ¿Qué te parece? Eso es ser todo un profesional del Leroy Merlin. Ahora, si eres profesional de la construcción, en Leroy Merlin tienes el césped artificial Cádiz de 2 por 5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. Date prisa, hasta el día 31 de agosto te espera esta ofertaza. Menudo fichaje, el Leroy Merlin. Ahora, como ves, son más pro. Bueno, Rubén, qué pena, se nos ha ido la opción de medalla. Vuelvo a menos 20 con Quique Llopis, nuestro ballista, que mira, no está entre los candidatos, pero corre en 8 y en vallas puede ocurrir absolutamente todo. A las 10 menos 20 vuelvo. Venga, ¿vale? Quites, pero tenía yo mucha fe en el taekwondo porque Corrochano toca metal siempre. Bueno, y a ver, estaba allí. Hoy no ha tocado, ¿eh? Bueno, un ahora fallo lo tiene cualquiera. A ver si lo tocan. Gracias, Manolo. A menos 20 vuelvo. 20 vuelvo. 20 vuelvo. Hoy había dos citas en Barcelona. Por un lado, el regreso de Carles Puigdemont. Por otro, la investidura de Salvador Illa. Ambas muy relacionadas entre sí. Y las dos han sido noticia. Han pasado 6 años, 9 meses y 9 días desde que Carles Puigdemont atravesara la frontera tras declarar la independencia durante unos segundos y sin esperar a que la justicia fuera por él. Casi 2.500 días después, y tras todo tipo de peripecias y de artimañas judiciales, el líder de Junts pisaba esta mañana Barcelona. Había anunciado su presencia en un lugar determinado, la avenida Lluís Companys, y a una hora concreta, las 9 de la mañana. A las 8 de esta mañana llegaban los primeros fans a ese punto. Los Mossos de Escuadra, los responsables del operativo para detenerle, se habían desplegado a las 6 de la mañana. Estaban, decían, blindando todas las entradas, todos los accesos al Parlament, para que si en algún momento Carles Puigdemont intentaba entrar, fuera inmediatamente detenido. La investidura de Illa iba a tener lugar unas horas después. A las 8:30 de la mañana llegaba Salvador Illa. Era de los primeros en hacerlo, para un pleno que estaba previsto a las 10 de la mañana. Mientras todo esto pasaba en el Parlament, Puigdemont aparecía en el Arco del Triunfo, rodeado por cientos de personas que le arropaban a su llegada. Lo que hacían con esto, fundamentalmente, era evitar que fuera detenido. En un primer círculo estaban sus compañeros de partido. Estaba Turull, estaba Rull, estaba Laura Borràs. En un segundo círculo se podía ver miembros de seguridad, una especie de guardaespaldas. Le iban llevando prácticamente en volandas y le conducían al escenario. Subía y frente al atril comenzaba su primer discurso en Cataluña tras 7 años fugado de la justicia. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. I encara som aquí perquè no tenim dret No tenía ante 3.500 personas, Carles Puigdemont ha insistido en que todos estos años está sufriendo una persecución por no querer escuchar, dice, la voz del pueblo catalán. Però advertia que no iba a dar su brazo a torcer. Sabeu per què no tenim dret a renunciar? Perquè el dret a l'autodeterminació pertany als pobles, pertany a la gent que hi viu i, per tant, ningú... Carles Puigdemont acabava ese mítin, un mítin que ha durado 4 minutos, se daba la vuelta, entre bambalinas le estaba esperando su abogado, Gonzalo Boye, con una mochila y una gorra. Cuando Puigdemont aparecía por ese biombo, Boye le echaba el brazo y le decía, vámonos. Ahí desaparecían. Terminaba el mitin y pocos después se le perdía la pista. Silvia Martínez, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Oye, tú estabas allí en ese lugar y has vivido esa desaparición prácticamente en primera persona. ¿Qué es lo que has visto? Pues he visto, yo creo que los que estábamos allí hemos visto poco de lo que realmente ha pasado, porque había tanta gente... que era muy complicado ver qué estaba sucediendo, para dónde iba Carles Puigdemont. Cuando él se ha bajado del escenario, estaba rodeado de toda esa gente que has descrito hace nada, unos minutos, de todas esas autoridades políticas, y parecía que él se fuese a dirigir a ese pasillo que estaba formando la gente, el pasillo humano, que además se ha pedido por megafonía que se formara. Y en un principio parecía que él estaba dentro de esa comitiva, la gente aplaudía, la gente seguía poco a poco el recorrido, y de golpe ha desaparecido, y es cuando todos nos hemos dado cuenta que efectivamente Carles Puigdemont no estaba. Para los que no conocemos Barcelona, claro, lo que se ha especulado en un primer momento es que desde allí ha huido. Desde el lugar donde estaba, ¿se tarda mucho en ponerse en carretera? ¿Qué rutas se pueden seguir desde allí? Pues mira, habría por carretera dos principales, ¿vale? Vamos a intentar describirlo para que la gente que no se ubica en Barcelona, pues más o menos se haga una idea de qué ha podido pasar con el coche de Carles Puigdemont. Está la dirección hacia la montaña y está la dirección hacia el mar. Vamos a centrarnos en la primera, la dirección hacia la montaña, que es seguramente la más viable. Bueno, pues dejando atrás el Arco de Triunfo, es decir, en dirección contraria al Arco del Triunfo y al Parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, hay que subir un paseo que se llama Paseo de San Juan, y en unas 4 o 5 manzanas aproximadamente llegamos a la Gran Vía. En la Gran Vía, tomándola hacia la derecha, llegamos a la salida, que es la de la autopista del Maresme. Esta nos lleva hacia la autopista de Girona, y subiendo llegaríamos por esa autovía hasta la Junquera, hasta Francia, vaya. El total del recorrido serían unos 10 minutos para salir desde Barcelona en ese momento del día. Estamos hablando de las 9:30 de la mañana, en pleno agosto, no había mucho tráfico, así que serían unos 10 minutos para llegar hasta la autopista. Y una vez ya en la autopista, en menos de 2 horas se llega a Francia. Hay 150 kilómetros. La otra vía, dirección al mar, sería en dirección contraria, es decir, nos vamos hacia el Parque de la Ciutadella en coche, en dirección al Parlament, en dirección a la estación de Francia. Desde la entrada se rodea hasta uno de los laterales y en 2 kilómetros más o menos se puede incorporar a la ronda litoral. Esta a su vez lleva a la autopista del Maresme, que es la que hemos dicho antes, y el recorrido sería el mismo, autopista de Girona y la Jonquera. ¿Por qué te digo que la primera es la más viable? Porque toda la gente estábamos en dirección al Parlament. En ese momento era muy complicado que un coche bajara en la misma dirección en la que lo estábamos haciendo la gente, porque era muy complicado circular. Así que lo más lógico y lo que a mí me parece es que mientras toda la gente, la prensa, esa comitiva en la que ha hecho ver que estaba, bajaba hacia el Parque de la Ciutadella y bajaba hacia el Parlament, él se ha ido en dirección contraria. Vamos, que ha tenido tiempo más que suficiente para ponerse en carretera y huir. ¿Y qué decía la gente después de la huida? Porque, claro, ha sido un momento confuso. Ha sido un momento muy confuso, sobre todo al principio, cuando empieza a avanzar la comitiva, se podía escuchar a gente que decía, yo no lo he visto todavía, yo no lo he visto todavía, no está aquí, no está aquí. Pero claro, en ese momento de tanta confusión, no te enteras muy bien de qué es lo que está pasando. Estaba la prensa, había muchísimos cámaras que estaban grabando, estábamos otros compañeros de radio también, luego toda la cantidad de gente que había, estamos hablando de centenares de personas, y en ese recorrido, que son pues unos 600 metros aproximadamente hasta llegar a la puerta de la Ciutadella. Cuando ya hemos llegado hasta ahí, entonces ha sido cuando la gente ha empezado a decir que no estaba, efectivamente, que no estaba. Y fíjate una cosa, los que son seguidores de Puigdemont aplaudían que no estuviera el gesto. No lo han tomado como una huida, como si estuviera retrocediendo, para nada. Lo entienden como un sacrificio, por así decirlo, Rubén. Pues Silvia Martínez, en Barcelona. Supongo que las calles están tranquilas, la gente sentada en las terrazas, porque al final, que Puigdemont aparezca o no, ahora mismo a los que tienes alrededor seguramente les dará igual, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, está Barcelona en un día normal, un jueves por la noche normal de agosto. Pues muchas gracias, Silvia. Chao. Hay muchas preguntas que hay que responder y vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas con Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF y, como siempre digo, una de las personas que más sabe de derecho de este país. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Muchas gracias. Si fueras el juez Llarena, ¿estarías enfadado o muy enfadado? Porque hay que recordar que el juez Llarena es el que ha emitido esa orden de detención contra Puigdemont por un delito como es la malversación, un delito que no pudo entrar en la amnistía. Bueno, yo si fuera el juez Llarena, primero sería un honor. Y en primer lugar, lo fundamental es que estaría muy orgulloso de mi trabajo, porque creo que el trabajo del juez Llarena ha sido espléndido, está siendo espléndido. Y su último auto, el de 1 de julio, en el que explica por qué el delito de malversación por el que ha procesado a Puigdemont no está excluido de la amnistía, pues es una resolución muy motivada, bien razonada y que explica muy bien por qué se mantiene la orden de detención. Yo creo que a estas alturas ningún magistrado del Supremo se puede sentir por lo menos sorprendido, porque ya han visto de todo. Yo supongo que estará disgustado, pero no sorprendido. ¿De lo que ha pasado hoy, hay algún hecho delictivo que se pueda derivar? Bueno, vamos al punto de partida. El punto de partida es que hay una orden nacional de detención, ni europea ni internacional, una orden nacional de detención contra el señor Puigdemont, dictada por el magistrado instructor, señor Llarena, reiterada en el auto del 9 de julio, y no se ha cumplido. Y además, no se ha cumplido de forma pública notoria, con retransmisión en directo, y evidentemente eso tiene que ser una fuente de responsabilidades políticas, por supuesto, para quien corresponda, y legales también. De hecho, parece que ya se ha producido alguna detención por alguna de las personas que han colaborado. Dos mozos han sido detenidos. En la segunda fuga, ¿no?, del señor Puigdemont, que es ya un prófugo, hay que decir, con oficio. Entonces tiene que depurarse responsabilidades, porque había una orden de detención, había una posibilidad clarísima de ejecutar esa orden, no se ha ejecutado, y eso no es fruto, digamos, del azar o de una circunstancia sobrevenida, sino de a mi juicio, evidente dejación de funciones. ¿Crees que ha podido haber algún tipo de pacto con Puigdemont y su entorno? ¿Alguien ha podido pactar con él lo que ha pasado hoy? Bueno, con Puigdemont y su entorno llevan pactando desde 2000 y pico, ¿no? Desde 2023 seguro, cuando hubo que pactar la investidura. O sea que no me extrañaría, y antes también. Pero hay que decir que pactos con Puigdemont son constantes. Ahora, en concreto, si se ha pactado expresamente este espectáculo, no lo sé, no tengo el dato cierto. No sabemos si el señor Santos Cerdán se fue a Waterloo a planificar esto o no, pero si no lo parece, pues será algo muy parecido a un pacto, a una connivencia. A ver, es que sin esparcir sospechas ni nada por el estilo, pero que todas las estructuras de los servicios de información del Estado, de los cuerpos policiales, estatales, autonómicos, hayan fallado en la detección, localización y detención de un personaje público que anuncia desde hace semanas que va a estar el día de la investidura, no es verosímil. En general, los juristas, y sobre todo los que nos dedicamos a los procesos judiciales, procuramos siempre defender la versión más verosímil. ¿Eh? Y desde luego, la más verosímil es la de la connivencia. Ayúdame, porque hemos pedido órdenes de detención, que yo recuerde, a Alemania, a Bélgica, a Italia, creo que también se pidió una. Viene a nuestro territorio y se fuga. ¿Cómo queda nuestro prestigio, Jesús? Yo creo que los jueces europeos, la justicia europea, la de Bruselas, y las justicias nacionales, pues los estados que has mencionado, tienen que estar sorprendidos, pero también preocupados. Y no con nuestros jueces, porque nuestros jueces, dentro de todo este proceso disparatado, primero del proceso independentista y luego del proceso de impunidad, son los únicos que han mantenido el ejercicio de sus funciones con lealtad a la Constitución y a sus deberes legales, ¿no? Pero se preguntarán que para qué les pedimos la detención de alguien a quien dejamos escapar. Es una pregunta muy legítima y lo que temo es la respuesta, sinceramente. Pero no, buena imagen no podemos dar. No la damos puertas adentro para quienes entendemos que vivimos en Estado de Derecho y vivimos en Estado de Derecho. En una democracia con separación de poderes, esto nos resulta muy difícil de entender, pues los jueces a los que hemos pedido colaboración para detener al señor que se pasea por el centro de Barcelona, es decir, que no estamos hablando de Kabul, que estamos hablando de Barcelona, con retransmisión en directo con televisiones, con seguimiento por parte de funcionarios policiales y con colaboración de funcionarios policiales para su fuga. Yo creo que la pregunta se responde sola. En teoría, yo había quedado hoy contigo para preguntarte otra cosa, porque el guión lo que establecía es que hoy, en principio, según nos decían desde todos los lugares, se le iba a detener. No ha sido así, nos hemos encontrado con esto, pero si se le localiza en las próximas horas o aparece en territorio nacional, ¿qué ocurriría con Puigdemont? Pues pasaría lo mismo que con cualquier prófugo, ¿no? Es decir, la policía lo detiene, lo presenta ante el tribunal, en este caso ante el Tribunal Supremo, que es el que ha dictado la orden de detención. Si el detenido solicita el habeas corpus, ese procedimiento judicial de revisión de la detención policial, pues sería competente el juez del lugar donde se ha producido la detención, que yo supongo sería inadmitida de plano, porque el habeas corpus solo revisa detenciones policiales, pero no las acordadas por otro tribunal. Una vez ante el juez magistrado Llarena, instructor de la causa, el detenido, se celebraría una comparecencia con todas las partes personadas, las acusaciones. Bueno, la acusación popular, porque ya es la única que hay, la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal se han sumado a la defensa, y probablemente la acusación popular mantendría la petición de prisión provisional, que ya ha anunciado que va a plantear, y lo más probable es que acabará ingresado en prisión provisional, porque hay un riesgo de fuga palmario evidente. Bueno, nos lo ha vuelto a demostrar. Sí. Es un hecho notorio, ¿no? Como se dice en la ley de juez centro civil, exento de prueba. Lo ha visto todo el mundo, que tiene infraestructura, medios y capacidad para entrar, salir, volver a irse, volver a entrar. Por lo tanto, lo razonable sería que, como con cualquier otro prófugo en sus circunstancias, que estuviera en prisión hasta la celebración de juicio. Jesús, si me permites un momento, quiero que te salude alguien. Ángel Espósito, director de La Linterna, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Tienes alguna pregunta para Jesús, Ángel? Sí, fíjate, una pregunta casi personal, porque visto el bochorno y visto lo que hemos vivido esta mañana y durante todo el día de hoy, yo me pongo en el lugar, y lo has apuntado antes, de Llarena, de Marchena, del resto de jueces del Supremo, me pongo en el lugar de todos los que protagonizaron aquella instrucción y aquel juicio en la Sala Segunda, no lo olvidemos, y por mucho derecho que sepan, que lo saben, por mucha categoría personal que tienen, si o no llegas a donde han llegado, por mucha capacidad de aguante, yo me pregunto, Jesús, ¿cómo puede alguien ser objetivo, frío, tranquilo y no estar provocando náuseas con lo que están viviendo? Porque al fin y al cabo son gente como nosotros, solo que han estudiado mucho más y están mucho más preparados. Pero tienen que tener sentimientos, ¿no? Sí, pero yo te diría, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Es decir, son mucho mejor que yo. Todos ellos son mucho mejores que yo desde el punto de vista de la vocación profesional, del sentimiento que tienen por su función, y por eso son magistrados, el supremo. Desde ese punto de vista me refiero a que son mejores, casi en un sentido clásico del término. A mí me parece que estos magistrados están curtidos en esta adversidad. Este es un proceso que ha puesto a prueba a todo el mundo. Ha puesto a prueba al Parlamento, ha puesto a prueba al Gobierno, ha puesto a prueba a la democracia, ha puesto a prueba a la justicia. Las espaldas de estos magistrados y magistradas de la Sala Segunda son anchas, son fuertes, y yo creo que, evidentemente, sus sentimientos serán de disgusto, pero en ningún caso ni de resignación, ni tendrán duda de lo que han hecho. Y yo creo que eso es lo fundamental y es lo que hay que agradecerles. Porque esto no ha acabado todavía. No, sin duda. Sin duda no ha acabado. Jesús, te voy a hacer la última, ya me voy a quedar con Ángel para analizar esto. Hablaba esta tarde con Enrique Cerveto, que estaba pendiente de la prensa europea. Era portada en todos los medios de comunicación. Y Cerveto, que ha estado en países pues como Rusia, Marruecos, Cuba, México, decía que él no había visto nada igual en ningún sitio. ¿Tú así recuerdas algo parecido en algún lugar? Porque en España, evidentemente, no. Es que esto no hay nada que sea parangonable a lo que estamos viviendo. Pero no porque haya prófugos, ni porque haya delincuentes, que los ha habido toda la vida, sino porque hay instituciones que están colaborando con las instituciones democráticas, como gobierno nacional, autonómico, personas con responsabilidades públicas que están colaborando en este proceso de impunidad. Eso es lo que marca la diferencia con cualquier otra situación. Prófugos, delincuentes fugados, los ha habido todavía y los habrá. Lo que nunca cabría pensar es que los grandes colaboradores de los prófugos fueran algunos de los llamados a ponerlos a disposición de la justicia, claro. Eso es lo llamativo de nuestro país. Pues Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hola, Jesús. Chao. Ángel, yo creo que este espectáculo, hablábamos ayer y decíamos, no, es que no nos podemos poner en la cabeza de esta gente porque son imprevisibles. Esto no se esperaba tampoco. Es que no sé, se podía esperar cualquier cosa. Fíjate que lo que íbamos hablando de verano, que hablamos casi todos los días, y bueno, ¿qué será lo siguiente? Vete tú a saber. Es que el esperpento no tiene límites. Valle Inclán podía inventar cualquier cosa en el capítulo siguiente. Bueno, pues se quedaba corto. Alguien escuchaba yo esta mañana decir que Amanece que no es poco, es una broma comparado con lo que está ocurriendo. Y es verdad, o sea, es que es un disparate todo de tal categoría. Y luego nos estamos fijando en la espuma, sinceramente. Nos estamos fijando en si sale, en si se va, en un mozo que colabora, el vídeo que se le ve andando por el centro. El problema de fondo es que han pactado todo. Yo entiendo que un jurista como Jesús, si no tiene pruebas, pero es que es evidente que han pactado todo. Han pactado que se presenta. Han pactado que no se le detiene para no tener que suspender el pleno y para que ella sea presidente desde esta misma tarde. Han pactado absolutamente todo, hasta el bochorno y hasta que se escape. Por lo tanto, dejémonos de monsergas, les da exactamente igual la dignidad, el honor y el Estado de Derecho. Lo que hay detrás de todo esto es el enésimo pacto de Sánchez y sus mariachis con Puigdemont y el resto de golpistas. Me gustaría preguntarte por varios actores de toda esta trama para saber, para que me digas cómo, qué salidas tienen, porque mañana a las 11 hay convocada una rueda de prensa por parte de los Mossos. Papelón entre los Mossos, ¿eh? Decían, no, es un operativo sencillo, no hay ningún problema, esto se puede detener de forma fácil. Es que, fíjate, yo no quiero pensar. Los Mossos son policías, ¿eh? O sea, yo, en líneas generales, los Mossos son policías, y alguien comentaba esta mañana también que la inmensa mayoría de los Mossos no son independentistas, salvo los cuatro supermilitantes que los hemos visto hasta escoltándole por Bruselas. Por lo tanto, pero la cúpula es política. Al final, el consejero de Interior obedece instrucciones del presidente de la Generalitat. Y Aragonés, con Pedro Sánchez y con Puigdemont han pactado toda esta parafernalia. Y al final, cuando se sube a ese escenario que comentaba Silvia antes y él se baja por detrás, no hay nadie detrás del escenario. ¿Alguien se puede creer que no hay ningún mozo detrás del escenario de un tío al que en teoría iban a detener? Por favor. O sea, que al final no sé lo que venderán mañana. Seguro que nos cuentan la trola de la Operación Jaula, que ha sido un cachondeo. Pues esa es otra. Pero, en el fondo, es una instrucción política que viene de arriba, tanto de Interior.